primera. Pienso que las palabras me faltarán para decirte lo que yo siento por ti, para decirte lo que yo siento por ti. Tu amor traspasa todo lo que puedo imaginar. Tu amor es puro, perfecto y eterno. Tu amor es puro, perfecto y eterno. Sin tu mirada yo siento morir. Eres el aire para que pueda vivir. Eres el aire para que pueda vivir. Cuando estoy contigo, nada se compara. Cuando estoy contigo, completo estoy. De ti me enamoro, a tus pies yo voy. Cuando estoy contigo, completo estoy. Cuando estoy contigo, completo estoy. Aquella tarde cuando te acepté. Aquella tarde cuando te acepté. Mi corazón rebosa de gratitud por lo que hiciste por mí en esa cruz. Por lo que hiciste por mí en esa cruz. Desde Salta quiero cantarte así, con chacarera decir lo que siento por ti. Con chacarera decir lo que siento por ti. Cuando estoy contigo, nada se compara. Cuando estoy contigo, completo estoy. De ti me enamoro, a tus pies yo voy. Cuando estoy contigo, completo